pedir que te marcharas de mi vida, corazón. Este tonto orgullo me castiga y la soledad me obliga a recordarte por tu amor. Hoy extraño tanto tus palabras que susurran mis oídos cuando eriza más mi piel. Hoy mis ojos lloran de nostalgia, de tristeza, de amargura porque no te pueden ver. Y te confieso, vida mía, que te recuerdo noche y día y que te extraño tanto hasta rabiar. Tú no imaginas cómo son mis días. Ya me olvidé de tus errores, ahora te pido me perdones. Ven a mi vida tú, que solo eres tú, dueña de mis amores. En el libro santo yo he leído que la vida es más bonita si se puede perdonar. Que el amor todo lo espera, todo sufre y aunque duela, todo puede soportar. Y es que por orgullo estoy perdiendo lo que más estoy queriendo dentro de mi corazón. La vida se me ha vuelto triste, estoy perdiendo la razón. Y te confieso, vida mía, que te recuerdo noche y día y que te extraño tanto hasta rabiar. Tú no imaginas cómo son mis días. Ya me olvidé de tus errores, ahora te pido me perdones. Ven a mi vida tú, que solo eres tú, dueña de mis brazos y por eso me arrepiento de esta tonta decisión. Mi alma anhela tanto tu regreso, sentimiento que va impreso en esta mi triste canción. Hoy he comprendido que te amo y es más fácil perdonarte que vivir sin ti, mi amor. ¿Y de qué me sirve la existencia si no tengo tu presencia, si no tengo tu calor? Si tú supieras que la noche es más nostálgica sin verte y que a mi vida le hace falta todo sin tu cariño, para que mi suerte olvida todo lo pasado, porque te amo este presente. Y si me amas tú, ¿por qué sufrir así? Regresa pronto, vuelve a mí. Es que sin tu amor se van mis días, oscurecen mis caminos, siento miedo de verdad. La soledad me desespera, mi torpeza me condena, no sé qué pueda pasar. Y te confieso, vida mía, que te recuerdo noche y día y que te extraño tanto hasta rabiar. Tú no imaginas cómo son mis días. Ya me olvidé de tus errores, ahora te pido me perdones. Ven a mi vida tú, que solo eres tú, dueña de mis amores.